Desde ahora se integra a nuestra transmisión CX151, Radio Rincón de Fray Ventos, para compartir junto a nosotros en CX26 un programa muy especial. Comienza Radioactividades. Los sonidos de nuestro mundo a través de los medios de radiodifusión, en todo tiempo y en todo lugar. Pastor Carrizo y sus 70 años en radio. ¿Qué tal, amigos? En el Día del Radiodifusor del Interior le damos la bienvenida a toda la gran audiencia de Radioactividades que hoy va mucho más allá de nuestra querida CX26 para llegar en directo a todo el litoral a través de CX151, Radio Rincón de Fray Ventos, emisora con la que desde ahora iniciamos esta transmisión en dúplex para festejar los 70 años en radio de Pastor Carrizo. Junto a él, desde tempranito en la mañana, se encuentra nuestro compañero Daniel Ayala. Buenos días, Fray Ventos. Buenos días, Roberto. Buenos días, audiencia de Radio Actividades. Realmente un gusto compartir esta transmisión tan especial. Y bueno, tener aquí a un grande de la radio como don Pastor Carrizo. Pastor, un saludo para Montevideo y para todo el país que nos están escuchando a través de la 26. Más que saludo, el agradecimiento total de esta gente que se ha movido por estos 70 días que... Yo le digo que son días. Parece que fueron... Vamos a empezar a hacerlo así. Estos 70 años que nunca creí que pudiera ocurrir así. Y claro, ¿quién lo decía? No sé si era Bernard Shaw quien decía, lo único que hay que hacer para llegar a 70 años es no morirse. Después se llega, no hay nada que hacerle. ¿Qué se acuerda de esos primeros días de la radio ya en la década del 20? Ese primer día. El micrófono lo respeto siempre, eso siempre. Ese es el respeto más grande que tengo, y que tenemos que tener los que trabajamos en radio, el respeto. Hace un momentito lo estábamos hablando acá, y ese respeto es importantísimo. Es decir, tener esta arma para trabajar, pero respetarlo. Porque no se sabe dónde llega, porque no se sabe dónde va, dónde se... Hay fenómenos climáticos que llega la voz, nunca se piensa que puede llegar a un lugar. Y esta herramienta de trabajo hay que respetarlo, pero no tenerle miedo para poder opinar como opina uno, como dice las cosas, siempre y cuando uno se comete una barbaridad. ¿Sabe, Pastor, que ustedes lo recuerdan todo el mundo? Todo Montevideo dice, pero el Pastor estaba trabajando en Fragmento, sí, tiene casi 86 años y está trabajando. Pero en toda esta hora que va a transcurrir, casi hasta las 12 o un poquito más, le vamos a traer una cantidad de saludos, de anécdotas, que... quizás lo emocionen, pero yo creo que entre todos vamos a homenajearlo, aunque a usted no le guste la palabra por estos 70 años. Sí, yo disparo la palabra homenaje, quisiera que fuera una recordación. No sé, me queda grande. Soy medio reo en el fondo. Pero empezamos a recordar algunas cosas. Fenómeno. Pastor Carrizo, un personaje de la radio, nacido en la Argentina el 28 de mayo de 1910. Con apenas 15 años, incursiona en el teatro de aficionados en la provincia de Buenos Aires, integrando en la ciudad de Zárate un conjunto llamado Enrique Muiño. Un día como el de hoy, un 25 de mayo, pero de 1926, ni más ni menos que hace 70 años, debuta en LOY, en ese entonces Radio Nacional, luego LR3 Radio Belgrano, en la primera compañía radioteatral del Río de la Plata que crea Andrés González Pulido, Chispazos de Tradición. Posteriormente se desempeña como animador y recitador en varios elencos artísticos de las principales radios argentinas, recorriendo, entre otras, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Santiago del Estero, incursionando luego en los espectáculos radioteatrales de los cines San Martín y Suipacha, después con Morganti, Camiña, Fernández y Nicolás Fregués. Así, en la República Argentina, trabajó en Radio Belgrano, Radio Rivadavia, Radio del Pueblo, LT3 de Rosario y LT1 y LB3 de Córdoba. Daniel, escucha la palabra. Bueno, hay cosas que me llamó la atención. ¿Cómo saben que yo trabajé con Morganti? Pero... Que trabajé con Muñoz Lippi, está bien, fenómeno. Era el orgullo mío. Pero con Morganti... Yo trabajé con Morganti, creo que hice una pieza o dos, no me acuerdo bien cuál era. Y era de una rectitud, de una cosa tan linda, Morganti. Y lo recuerdo ahora, que me lo recuerda este que habló. ¿Cómo se llama este señor? No, es Roberto Velo y es parte del equipo de actividades, ¿no? Pero que lo felicito por la memoria, no sé de dónde lo sacó los datos, pero la verdad es que yo no lo tenía. La fuente lo tenía, sí. Y le estaba diciendo aquí a nuestro invitado especial, más que invitado, es el promotor de todo esto, que ¿de dónde sacó a Camilla? Y es cierto. ¿Cuántos años estuvo trabajando en Argentina en radio? No, yo me fui de cuando derrocan a Irigoyen, el peludo Irigoyen, cuando viene la revolución de Uriburu en 1930, ahí se viene abajo todo el espectáculo teatral, radio, televisivo, todo. Hizo así, planchó para abajo y quedó con una pobreza tremenda porque no se sabía lo que iba a pasar. Y entonces yo me la piqué. Me fui a Chile, pero no me fui a Chile de bacán y cosas parecidas, fui un camión. En aquel entonces no se dejaba de a camión. Me lleva, como yo tengo un oficio muy fácil de ganar un peso, no es tan fácil, pero a ver. Papá, que tuvo 4 varones, a todos nos dio un oficio. Y a mí me puso de peluquero. Y a mí me sirvía para viajar. Yo estaba en alguna pensión y vi un chico que era... ¿Quién era el que maneja este camión que va para Chile? Dice, ¿a qué señor que está allá? Ah, sí. ¿Va a ir con él? No, yo voy a preguntar. Digo, ¿quiere que le corte el pelo y venga? ¿Por qué? Porque así me lleva a Chile. ¿En serio? ¿Y después de Chile por dónde anduvo? Después de Chile crucé todo, pasé, iba a Bolivia, en Bolivia, en una pobreza infernal. Y Chile no se puede estar por el frío. En pleno verano, la montaña, es decir, la cordillera, es una nieve, blanco, y el río, el mar ahí, es un frío, en pleno, nadie, no hay balnearios, ahí sí, pero es fría el agua, fría. Mucho tiempo después alguien me lo dijo, que tenía razón por el Carrizo, me tuve que ir, y paso por Bolivia con una pobreza infernal, y seguí a camión, ya mis amigos de ese camionero, que decían todo ese recorrido que todavía lo siguen haciendo, el camionero. Y se quedaba ZP-14 a Paraguay. Y trabajé en ZP-14 con un uruguayo que transmitía las carreras de Maroña sin verla, se la pasaban por radio. Y como era prohibido transmitir, él la pasaba por teléfono. Arena, Alberto Arena. ¿Y cómo recaló en Uruguay? Bueno, cuando termino en el Paraguay, incluso poco menos que a nado, como pude, frente a Salto, donde está la represa ahora, se pasaba a canoa. Y de ahí me vengo a dedo, ahí empezó el dedo, que no existía el dedo antes. De dedo no me lleva. Bueno, pero pasé por el Uruguay y no me quedé en el Uruguay. Qué lindo. Y yo tenía el berretín de Brasil, no sé por qué, quería Brasil, y busqué irme con el mismo tipo hasta Porto Alegre, y en Porto Alegre trabajo en Radio Guaíba, lo tengo anotado por ahí porque fue la radio que toqué, Radio Guaíba, que lleva el nombre del río que se funda a Porto Alegre, y la que sale muy bien en el dial, ¿eh? Acá sale muy bien, perfecto, sale clarita, ZP-14, Radio Paraguay, San Pablo, Ferrupira, Radio Guaíba, esta fue primero después Brasil, Porto Alegre, Radio Guaíba, el nombre del río que rodea a Porto Alegre. ¿Con el portugués como...? Bueno, eso es cuestión de cancha, nada más, de 3 palabras que le dice el portugués, ¿no? Yo agarraba para el deporte, lo más fácil, como más o menos había practicado bastante digo porque tengo una anécdota, que se la conté ayer, que no la conocían. Un día estábamos trabajando en Radio Carve cuando se inventa el transmitir de todas las canchas. Es decir, por ejemplo, cabeza de transmisiones, el Teatro Centenario. En aquel entonces transmitía Duilio de Feo, el hermano de Enrique de Feo. Y entonces había que pasar cómo estaban las otras canchas. Pero las otras canchas llamaban por teléfono a la radio y la radio la pasaba al Estadio Centenario. Y dice Fontani, ¿por qué hacemos esto? ¿Y por qué no ponemos un hombre en cada cancha? Y hacemos la línea. ¡Ey, sale mucho! ¡Ey, hay que hacerlo! Entonces faltaba gente para ir a hacerlo. Y todo lo difícil me lo encajaban a mí. Entonces, dice, vas a hacer una cancha el domingo, Carrizo. Ajá. Jugaba defensor que estaba en segunda de ascenso y Liverpool, creo. Sí, Liverpool, defensor. Que jugaba el otro día, creo, en primera. Entonces, cuando terminaban del Estadio Centenario, si quedaba alguna cancha, le daban, sigue usted porque ahora nosotros ya terminamos acá. Le daban el relato. Yo del relato no mataba ni medio. Simplemente ya, aquí iban 1-1, gracias. O 0-0. Entonces faltaban 4 minutos para terminar el partido donde yo estaba. Dice, Carrizo, siga usted porque aquí terminó el partido, las otras canchas también. Ay, quedé solo en el aire. Sí, justo un penal que me salvó. Yo lo estiro bien. Penal, relátelo, Carrizo, ¿cómo no? Nunca en mi vida me olvidaré de eso, nunca más hice deporte, fútbol nunca. Porque fíjese allá lo que me ocurrió. El tipo tira el penal y pega en el poste, vuelve. Tira otro y pega en el de arriba y vuelve. Y vuelve a tirar y este la saca con el pie. Y yo cada vez que decía, como venía ya, ¡gol! ¡No! Tiraba, ¡gol! ¡No, no! ¡No fue! Y volvió a tirar otro, ¡no, no ese! Entonces... Dice, me dice, Carrizo, después me lo cuenta. Y me cortó, después me lo cuenta. Yo quedé con una vergüenza, y yo, pero qué barbaridad, ¿por qué me toca justo a mí este penal? Llego a la radio y estaba Raúl, que era violentísimo, no violento malo, sino que hacía teatro varón. Que venga Carrizo al escritorio. ¡Oh, qué aro! Dice, contame cómo fue el asunto del gol. Mire, resulta... No me cuentes cómo. Decime si fue gol. ¡Quiero saberlo! Pastor, ya que estamos en la radio uruguaya, nos vamos a 1935-36. Sí. ¿Vamos a escuchar? A ver. Pastor Carrizo, en el Uruguay, después de llegar a Montevideo en el final del año 1935, actuó en Cóctel Matutino, que dirigía Juan Carlos Pereda en la CX36 Centenario Broadcasting. También trabajó en CX12 Westinghouse y en CX30 Radio Nacional cuando sus estudios estaban en Porvenir 2384. Aquí vale hacer mención a un programa que marcó época, La Querencia de Luis Díaz Seculich. Así lo pinta la revista Poeur del 10 de julio de 1936. Nuestra tradición cobra de nuevo vida tocada por una varita mágica. La pluma de Díaz Seculich, en estampas del más auténtico dibujo y colorido artístico de la vida, costumbres y tratos de nuestros abuelos gauchos. En pocas palabras, transporta y subyuga esa evocación fiel con ensueño de leyenda. Unido a ello, la hábil interpretación con que la juegan elementos como Mela Paz, Lila Marrone, Carmen y Magdalena Méndez, Lita Pérez, José Macías, Iris Massa, Alejo Escayola, Guillermo Sánchez, Gustavo Trías, Pastor Carrizo y otros no menos capaces confirman el éxito rotundo de dicho romance. Adelante, Fray Ventos. Sí, Roberto, seguimos en este duplex de Radio Rincón y CX26 Sodre en Radio Actividades, homenajeando, aunque no le gusta, a Pastor Carrizo. ¿Qué recuerda de La Querencia ya en los años 30? ¿Qué memoria tiene este hombre? La memoria y paciencia. Tiene un archivo bárbaro, porque se acuerda, por ejemplo, nombró a todos, a Díaz Seculich, nombró a la Lila Marrone, a Mela Paz, esta es Mela Paz, la actriz, y estas las dos hermanas Méndez, este es el Gaucho Maguna. 1935, 28 de diciembre. Bueno, un recuerdo muy grande. Hacíamos un teatro, es el, más o menos como lo que yo había hecho en Chispazo de Tradición en Radio Belgrano, que fue la primera vez que trabajé en el primer radioteatro del Río de la Plata, Chispazo de Tradición. De González Pulido. De González Pulido, exactamente. Que González Pulido le cambió el nombre a Hugo del Carril. ¿Sabía? No. Porque Hugo del Carril, yo lo tengo anotado, pero me acuerdo de memoria. Lo tengo por ahí. Hugo del Carril no se llama Hugo del Carril, se llamaba Piero Hugo Carrile Carrel. Piero Hugo Carrile Carrel. Y el gallego, que era el director y escritor de del libreto de Chispazo de Tradición, le dijo, pero hombre, que no le vamos a poner este nombre que aparece para sacar los piojos del vacuno. Y le cambió el nombre, entonces le buscó. Esto tiene una anotación terrible. Piero Hugo Carrile Carrel. González Pulido le cambió el nombre, eso lo entiendo bien. Hugo del Carril murió el 13-8 del 89. Nació el 30-10 del 92. Era menor que yo. Trabajaba en ahí. Entonces era el galancito. Todavía cantaba, pero no era un cantor conocido absolutamente. Después sí. Allá en el 40, cuando hace el chuto del tango, ahí sale él con todo, haciendo un poco lo que hacía Gardel, o una cosa distinta, pero cerca de Gardel. Entonces, él estaba en Astro. Nosotros no. Nos pagaban 25 pesos por mes. Por mes, para hacer todos los días, de lunes a viernes. Una de las cosas que se acostumbró hasta ahora, de lunes a viernes. ¿No es cierto? Lunes a viernes. Ya hoy domingo no sé por qué no hay nada. El fútbol, el deporte. Es cierto, hay deporte. Entonces, dice, señor González, yo necesito un poco más de plata porque estoy ganando poco. Pero hijo mío, está ganando 35, 10 más que los demás. ¿Cómo te voy a aumentar? ¿Cómo hago? Que sí, que sí. No se pone de acuerdo, no le dan. Y yo, bueno, yo me tengo que ir. Era el galán. No podía faltar en el episodio. ¿Qué hizo González Pulido? Al otro día aparece, no había caballos grabados. Los caballos los hacíamos nosotros. Otro que me ayudaba. Entonces aparece cuando se abre el espectáculo al otro día, se abre el episodio, sale el caballo. Ta, ta, ta. ¡Allá viene Juancho! ¡Allá viene Juancho! ¡Uy, rodó! ¡Se mató! Lo mató. Lo mató artísticamente. Una cosa tremendamente. Solamente la mente de él, qué bien. Yo la primera vez que lo veía, yo, se mató. Y yo decía, se habrá matado de verdad. Porque, bueno, esa es la anécdota metida dentro de esto. Qué buena memoria tiene este hombre que está allá. Velo. Velo horizonte. Velo horizonte. Si habrá cosas para hablar con Pastor, yo creo que tendríamos que tener un continuado de fin de semana para hablar de la vivencia. Yo decía, Walter, que... Tenemos a Walter Gustavo Socías aquí al lado nuestro, que fue uno también de los promotores y llamados telefónicos, entrevistas, bueno, todo un trabajo. Casi un mes de evolución que realmente Walter tiene mucho que ver. Pero... Ya que tenemos tanto para decir, volvamos a la década del 40, cuando empezó un cargo. Vamos a escuchar. El 39. En 1942, Pastor Carrizo llega a Radio Carve, su casa por décadas. Es informativista, actúa en el elenco estable de CX16 e incluso como relator de ciclismo, su deporte favorito, en las transmisiones de CX24 La Voz del Aire, de las Mil Millas Orientales, con Pedro Puch a la cabeza. Plateado por la luna, rumor de milonga, toda tu fortuna. Otra de sus pasiones, el 2x4. En CX16 hizo también tangos en Carve. Mientras que una pebeta, linda como una flor, espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Pastor Carrizo, el mismo que se encargó por décadas de despertar cantando a miles de uruguayos. Buenos días, amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sean más amable, gentil y cordial, y despierte cantando feliz. ¡Arráncate, Juane! Es muy lindo dar felicidad. Había que imprimir al oyente, desde las horas del día recién amanecido, un acento optimista. La mujer o el hombre que debían partir para sus ocupaciones, el ama de casa que quedaba a cargo de las pesadas responsabilidades del hogar, necesitaban despegar hacia la nueva jornada con el ánimo levantado y la esperanza de que, a lo largo de ella, las cosas iban a ocurrir mucho mejor que en la víspera. Tras ese propósito, una mañana apareció en Carve la voz de un loco lindo que a los campanazos o a los sartenazos abría los ojos de la gente gritando estentóreamente la invitación «Despierte cantando». «Vamos, vamos», decía Pastor Carrizo, «aparte las frazadas, arroje las colchas al suelo, despréndase de las sábanas y salga de la cama en busca del nuevo día». No importaba que lloviera, que el viento derribara árboles, que el sol calcinara o las chicharras cantaran. Cualquier clima, cualquier temperatura le venían bien a Carrizo para presentarle al oyente un panorama paradisíaco. Un chiste y otro, un disparate y otro, y un montón de carcajadas puesto al servicio del radioescucha para compartir juntos un momento de alegría que tendría que recordarse mientras el ómnibus condujera al trabajo o mientras la jefa hogareña blandiera el primer plumero del día. Pastor Carrizo fue toda una época de Carve. Su contagioso buen humor convocaba crecidas audiencias y lograba concretar en estimulante realidad la propuesta que contenía el título de su programa, Despierte Cantando. Es fundamental no decir nada, pero siempre decir algo. Que es la parte, ¿cómo se le llama? Esencial. Esencial, justamente. No sé, esencial viene de la frase esencia. Esencia. Esencia. Esencia. Buenos días, señoras, señores, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? Esencia. ¿Cómo están? La parte de la esencia. ¿Eh? De la esencia viene de... De esencial. Esencial es el artículo de primer... su hogar que usted necesita. ¿Y qué lo tiene? Y lo tiene Casa Steiner. Eso es fundamental. Ya metió. Saber comprar en la vida es fundamental. Ya metió. Ya metió. ¿Quiere comprar al contado? Bueno. Ya metió la cuchara. Ya metió la cuchara. 24 cuotas, 40 cuotas, también tiene la facilidad. Vamos a desearle salud a todos los enfermos, pronto restablecimiento para los convalecientes. La hora, como le decía, es de 6:07 horas, 19 minutos, 30 segundos. Hoy es viernes 11 del año 1972, mes de agosto, 4.796 audiciones de Despierte Cantando. La temperatura, 9 grados, acuterm. Volvemos al presente, a este sábado 25 de mayo de 1996, 11:24 de la mañana, día del radiodifusor del interior, y también en el cual estamos festejando junto a Pastor Carrizo, en directo junto a CX151 Radio Rincón de Fraiventos, sus 70 años en radio. Esta es CX26 en Montevideo, ahora adelante Fraiventos. Bueno, Pastor, ¿cómo empezó esto de Despierte Cantando, esto de los sartenazos? ¿Cómo encontró primera vez de hacer eso en el micrófono? Bueno, yo había ido a San Pablo a transmitir una carrera de bicicleta que no la vi, no la pude ver, porque en aquel entonces no se podía mandar el móvil, costaba mucha plata mandar el móvil. Entonces me dijeron a mí, como caso perdido, como el del fútbol, lo mismo. Mirá, hay que ir a transmitir una carrera de bicicleta, la del 9 de julio, famosa, que ya se hizo todas las temporadas. La van a transmitir en San Pablo, en un circuito que hay en el lago Guay, Interlagos. En Interlagos. El hombre que sabe de deporte. Sí. No podía salir en Interlagos. Bueno, yo fui y le digo, pero escúchame una cosa, Raúl, ¿cómo hago? Vos te vas al Alto Sumaré, arriba, en Ferrupila, te pones los tubos del tipo que transmite la carrera en Brasil y vos la pasás en línea a Montevideo. ¿Y cómo yo lo entiendo al tipo? Le digo, no importa, vos agarrás tres palabras, vas a hacer algo, porque vas a teatro. Yo, me acuerdo que el director técnico del equipo era Ildefonso Soler, pobrecito, murió no hace mucho. Entonces le digo, Ildefonso, nos toca ir juntos. La primera vez que yo iba en línea, en un avión de línea, donde te dan de comer y todo, ¿no? Entonces, le digo, mira, si vamos y sale, nos pelamos la cabeza. Bueno, dijo Ildefonso. Salió el viaje. Pelado totalmente los dos. Llegamos a San Pablo, hacía un frío infernal. Compramos sombreritos. Bueno, pero eso no es la cuestión. La cuestión es esta. Entonces fui a transmitir la carrera, una carrera que no la vi. Pero ¿cómo hice yo? Fui una semana antes. Raúl me dice, te vas una semana antes, conversar, tomás taxi, hablar con el taxista. Cuando me dijo tomás taxi, me hice el recorrido de la carrera con el taxi. Todo el recorrido que hizo. Una especie de circuito de unos 4 kilómetros más o menos. Hice todo el circuito, iba anotando. Una iglesia, una escuela, una casa blanca, ¿no? Estos van a estar en el tipo que va a transmitir con seguridad. Me anoté todo el circuito. Me fui a Ferrupil ese día, ya hace una semana que estaba ahí, ya entendía más o menos entendía, ¿no? Los nombres de los ciclistas ya los entendía. Me acuerdo que corría un brasileño de allá, iba adelante el tipo, y corría Tillo, François, corría el Pocholo Santos, corría Figueredo, corría Machado, ¿no? Este que está acá, no, otro Machado. Entonces, yo me puse los tubas en el Alto Sumaré, empecé a escuchar al tipo. Yo tenía la línea directa a Montevideo, telefónicamente. Entonces sentía, más uruguayeno, decía, uruguayeno va a estar feliz, muy bien, Uruguay. El uruguayo va adelante, va adelante el equipo uruguayo. Yo, trae así un teatro bárbaro. No te lo cuento todo porque no terminamos más. Entonces, ¿qué ocurre? Le digo, Raúl, cuando terminamos, ¿salió bien? Va a Interlagos, porque al otro domingo había una carrera en Interlagos. Va a Interlagos, y me quedamos una semana más en Interlagos. Por eso, bueno, yo vengo de allá. Cuando vengo, nace la televisión, 1957. Nace la televisión y había un lío bárbaro. Porque la gente quería televisión, no quería hacer nada. La radio no. Entonces hice una reunión, Raúl, donde estaban muchos de los capaces de hacer las cosas. Te nombro Omar de Feo, Miller de las huertas vecinales, estaba también Julio Nelson Magdalena, estaba... Ahora le iba a hablar, le voy a mandar un saludo. ¿Ah, sí? Sí, no lo interrumpo. Es de Colonia. Entonces estaba Héctor Morato, estábamos todos ahí. Y bueno, la situación es esta, no nos escuchan porque la televisión nos ha chupado totalmente, dijo Raúl. ¿Qué hacemos? Todos opinábamos, nos formamos, yo digo, bueno, lo que hay que hacer es lo que es de tarde, pasarlo a la mañana. Porque de tarde no nos escucha, vamos de mañana. Sí, pero ¿y qué ponemos? Y entonces, Julio Cabó, el locutor, tenía 5 minutos todos los días de mañana. Que ponía el disco y decía, mi querido amigo, levántese, porque es un día lindo el de hoy. Desde aquí le pongo una musiquita. Hasta mañana. Mirá, hay 5 minutos de Julio Cabó, dice, anda, agarralo y hacer lo que vos quieras. Y ya que lo que yo quiero es que para despertar un tipo hace ruido. Y había una campana de auto grande, estaba en la radio, que yo no sé ni quién la dejó ni cómo. Estaba en el bar de Carlos. Y le digo, Roberto, Roberto, nosotros llamamos, estoy en eso. Porque vos le pedías, dame un capuchino, estoy en eso. Dame una un vaso de leche, estoy en eso. Le llamamos, estoy en eso. Porque era una locura aquello. Agarró, me das esa campana que tenía, bueno, la colgué de un atril, esos atriles antiguos que tenía una fuerza barra, nada de madera, de hierro. La colgué y fue el primer golpe que hice con un palo que lo partí al tercer día, no jamás. Entonces me hicieron una mesa de lata, de latón. Y un oyente me mandó un machete así, grande. Y con eso hice el resto. Después me empezaron a mandar cornetas, relojes, de todo, matracas, todo, y le agregué todo eso. Iba agregando cada dos que venía, así. Era muy fácil la audición, no era. ¿Y de los 5 minutos? De los cinco minutos ya pasó, porque bueno, agarra 10, me dijo. No, agarra 15 minutos, agarra 20, hasta que llegué a la hora. Y yo tengo un recuerdo de un técnico, no sé si llamarle técnico o un especialista en estas cosas de publicidad, que la aprendí en una agencia de publicidad, cuando dice, la medida exacta de Coca-Cola se llama. Una hora es mucho, muchísimo. Una hora es mucho. Y es la medida exacta del vaso de Coca-Cola, porque la Coca-Cola estudiaron durante muchos años la medida del trago del hombre. Yo digo, no, más de una hora no, Raúl. Pero ¿cómo no vas a hacer 2 horas? No, dos horas. Pero no ve que aviso, sí, aviso, Raúl, usted. Nunca hicimos más de una hora. Había 20 minutos de la tanda de la radio. 20 minutos que tenía yo una tanda adentro, me tiré porque tenía que comer. Quedaban 20 minutos para las pavadas. Era fácil. No era difícil. Pero ese buen humor no es fácil de tener todas las mañanas. Hay que ser responsable. Sí. Pero yo tenía panilla y quiero destacarlo. Que era ya un va hombre. A hablar con usted. ¿Eh? Y ya va a hablar con usted. Porque trabaja el hijo también. Sí, pero vamos a tener un saludo de panilla. Pero vamos a uno de los saludos de uno de los grandes de la radio. Don Raúl Barbero. Hola, pastor. ¿Cómo te va? Te habla Raúl Barbero. Inolvidable compañero de aquellos años 50 de la también inolvidable Radio Carve, cuando nadie podía prescindir de la sintonía de esa emisora. Y tú fuiste uno de los puntales de esa popularidad, con participaciones distintas, pero igualadas siempre por el éxito. En primer lugar, te quiero presentar mis felicitaciones por ese gratísimo aniversario que estás pasando, que estás festejando. Me imagino que con un entorno familiar y amistoso sumamente cariñoso, como tú merecías tenerlo a esta altura de tu vida. Lo que cosechaste en ese largo transcurso de trayectoria radial, lo estás recogiendo ahora. Y me imagino que este día ha de ser para ti de infinita felicidad. Yo estaba hablando aquí con Roberto Velo de aquellos momentos de Radio Carve, donde había no solamente un elenco formidable por la calidad, la jerarquía de toda la gente que allí trabajaba, sino también por el clima de compañerismo que se respiraba en esas oportunidades, por esos años 50. Compañerismo que he podido constatar hace poco tiempo a través del ciclo que hice de La Vuelta al Dial en 70 años, que es una de las cosas supervivientes en Carve realmente gratificante. Recuerdo también tu actuación radioteatral en algunos conjuntos anteriores a tu ingreso a Radio Carve, como por ejemplo en Brochazos Camperos de Tito Serrano, que fue una continuación de lo que hizo Chispazos de Tradición con González Pulido en Buenos Aires, elenco en el que tú también revistaste y fuiste una figurita muy conocida dentro del ambiente rioplatense a través de esas actuaciones. Estaba recordando también algunas participaciones tuyas en transmisiones ciclísticas y sobre todo en el departamento de prensa de Radio Carve, donde eras redactor y eras voz también, una cosa que te particularizaba del resto de los informativistas, porque tenías una voz muy sonora, muy penetrante, y desde luego el éxito fabuloso que constituyó aquel ciclo inolvidable de Despierte Cantando, que nos despertabas en serio, porque te aseguro que tenías un campanario que era como el de la catedral. A la hora que a ti se te ocurría, inyectándole ánimo a la gente, nos levantábamos como por un resorte y todo el mundo decía: este loco Carrizo es el único despertador alegre que he conocido en mi vida. Y así fue, en efecto. Y te voy a recordar una anécdota que de repente ni tú mismo podés acordarte de ella. Un día yo llego a Radio Carve cerca del mediodía y todavía se estaba comentando risueñamente algo que había partido de tu buen humor constante, permanente, de tu sentido de la broma, amistosa siempre, nunca pesada, y del chiste. Recuerdo que tú habías visto en la madrugada de ese día, por 18 de julio, a un compañero de radio nuestro, que trabajaba en la Radio Carve, que, no sé por qué circunstancia, iba caminando por la avenida 18 de julio al lado de un guardia civil, pero desde luego no iba preso. Iban conversando porque se conocerían, no sé qué. Y tú fuiste al día siguiente a la radio, el día siguiente no, porque era de madrugada, en el amanecer, cuando fuiste a la radio para preparar el informativo de primera hora de la mañana, se te ocurrió un chiste muy bueno y fraguaste una noticia que decía: fue detenido en la madrugada de hoy nuestro compañero tal y cual. Se le vio por la principal avenida circulando en compañía de un agente a la seccional tercera. Y lo pinchaste en uno de esos clavos que tienen los informativistas para ir poniendo los telegramas y las noticias. Sabías que iba a llegar en determinado momento de la mañana ese personaje. Y tenías preparado a alguien del departamento de prensa para decirle: ¿qué le pasó a fulano? Que hoy escuché en Carve, en el primer informativo de la mañana, que anoche lo habían detenido. Todo eso estaba montado, una comedia, un sainete. A la hora prevista llegó el personaje, y la persona que tú habías elegido para esa pregunta le formuló la pregunta. Y el hombre reaccionó y dijo: no, pero a mí no me prendieron. Yo, es cierto que yo estuve caminando con un agente amigo por el 18 de julio, pero yo no iba preso. Y bueno, dice, yo no sé ahora qué impresión va a causar entre los oyentes, pero la noticia se pasó hoy por Carve. Bueno, subió el individuo al departamento de prensa, vio la noticia que decía, como yo más o menos la traduje ahora la cosa, y quería morirse. Pero después te quería matar, porque se imaginó que era una cosa que tú habías dirigido desde arriba del departamento de prensa. Hubo que pararlo en el momento en que bajaba la escalera para ir a protestar con Juan Enrique de Feo, porque iba a armar el escándalo del siglo. Se aclaró después que la gente que iba era amigo de él, que iba caminando por 18 de julio, ¿no? Y tú aprovechaste eso para hacer esa broma. Y además fue recibida, en primer instancia fue recibida con, en fin, con cierta molestia, con cierto desagrado, pero después, conociéndote como hombre bonachón que siempre fuiste, todos disfrutamos de la broma. Quizás entre los recuerdos perdidos, ahora eso te ubique un poquito en la evocación de ese momento. Bueno, y luego tuviste una actuación destacadísima también en televisión, fuiste una figura popularísima, muy querida por grandes y chicos, tenías una hinchada formidable. Recuerdo de los clubes de amigos de Pastor Carrizo que empezaron a fundarse en el país. ¿Y qué más vamos a decir de ese hombre, que es casi, casi una historia dentro de la historia de la radio? Porque eso eres tú, Pastor. Eres una historia dentro de esos 70 y pico de años que tiene la radiotelefonía uruguaya, donde se conocieron elementos de tanta valía como tú mismo eras, y que me dicen que seguís actuando en Radio Rincón de Fray Bento. Bueno, yo quisiera tener el gusto y el honor de sintonizar algún día esa onda para escucharte en alguno de tus espacios, porque de lo que no tengo duda es de que conservas tanto como la calidad interpretativa esa cosa bonachona, risueña, bromista que tenías, porque eras el hombre indicado para despertar a la gente a primera hora de la mañana y hacerle creer que iba a pasar un buen día a pesar de que el trabajo pudiera en algún momento agobiar. Te repito, Pastor, te reitero mis felicitaciones, mis congratulaciones, que se deben extender también a toda la gente que te rodea, porque esa gente tiene el privilegio de seguir tratándote a esta edad avanzada, pero pienso que sos una especie de bebé de la tercera edad, nada más que eso, y que te quiere y que te mima como tiene que hacerse con la gente de nuestra edad. En fin, yo desearía llegar a tu edad, no me falta mucho, esperemos que así lo sea, para ver si tengo la suerte de disfrutar de un placer tan grande, tan intenso, como este que tú estás gozando en este momento. Hasta muy pronto, Pastor, espero darte un abrazo personalmente y que sigas actuando con la misma calidad con que lo hiciste durante toda tu vida. Un abrazo fuerte. Y al saludo de Raúl Barbero se suma, aquí en Montevideo, también nuestro compañero Raúl Vallefín y Walter Méndez de Shangri-La. Adelante, Fray Ventos. Día de la Radiodifusión del Interior. Con motivo de cumplirse hoy 25 de mayo, el Día de la Radiodifusión del Interior, las emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre saludan a RAMI, Asociación de Radios del Interior, en su 11º aniversario. Bueno, Pastor, don Raúl Barbero es otro grande de la radio. Me llevó lejísimo, Raúl. Me acuerdo las reuniones que se hacían en ímpetu, cuando había un problema con algún avisador. Y no lo tenemos que perder, decía el gordo. Y si vamos a anécdotas, no, porque yo creo que vamos a terminar a las 3 de la tarde si seguimos así. Sí. Vamos a contar la del presidente Gestillo, porque esa vale la pena. Sí, creo que es una de las anécdotas reales, ¿eh? No hay mentiras ni cosas parecidas. Yo justifico con fotos porque no me gusta decir esto o aquello y traer a la realidad este panilla con el hijo. Cuando el hijo tenía, ahora está trabajando en Radio Carve, tenía 4 años este botija. Ese que tiene 32, 33 debe tener. El padre debe tener cerca de los 70. Pero esta fotografía me halaga muchísimo. Fotografiado con el presidente Gestillo. Es una tapa de Cine Red Actualidad. ¿Qué ocurrió? Una mañana, al terminar la audición de las 8 de la mañana, yo me quedaba en el foyer. ¿Viste que dije foyer, no? Que no dije foyer. Me paraba ahí a mirar, mirando a las telefonistas, 4 telefonistas, una de las telefonistas, Rosita, que le escribí una carta, me hubiera gustado que estuviera para que justificara esto, pero yo creo que esta foto justifica todo. Entonces suena el teléfono y me dice, Rosita, me dice, Carrizo, el presidente te quiere hablar. ¿Quién? Gestillo. Ah, sí. Como me tomaban el pelo a mí, me llamaban y me decían que era, yo qué sé, que era Esquefino, cualquier cosa. Y entonces con el teléfono, hola, ¿quién habla? El presidente Gestillo. No me diga, ñato. ¿Sí? No se rían porque es la verdad. Digo, no me diga, ñato. Bueno, ¿por qué? Dice, yo lo saludo porque toda la mañana, dice, con mi señora tomando mate, lo escuchaba, pero quiero conocerlo. Y vení, ñato, vení para acá. Yo estoy solo acá y vení. Y Rosita me decía, no, Rosita me decía, pará, yo lo sé que antes, no. Sí, bueno, te espero acá, ¿no? Chao. Y le colgué. Y dice, Rosita, Carrizo, yo lo chequeé, era Gestillo. Va. Suena el teléfono otra vez. ¿Por qué me colgó? Y bueno, que me llame un presidente de la República a esta hora y si vos te das cuenta de que ñato de mi vida, digo. Pero en serio, ¿dónde andás? Le digo, andás de farra. Yo sí, me colgó. Este hijo no dijo nada, se cayó la boca. Me dice, bueno, si Yo quisiera conocerlo, pero no puedo ir. ¿Por qué no viene usted a la casa de gobierno? ¿A qué hora voy, querido? A las 10 yo estoy ahí. Bueno, está, fenómeno. A lo mejor decido. Póngale colgué. Entonces llamé a Astesiano. Astesiano, el que estaba permanentemente en la casa de gobierno, el gordo. Astesiano estaba permanentemente, porque el que sentaba tranquilamente esperaba la noticia. Cuando la casa de gobierno estaba frente a Plaza Independencia, ¿eh? Entonces, ahí se quedaba el gordo. El gordo, te llamo. ¿Qué te pasó? Me pasa esto. Ajá. ¿Y? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas vos? Mirá, dice, Gestido es capaz de hacer eso. Es muy así, dice. Puede ser. ¿Qué me opinas? Andá, no, yo no, estás loco, le digo. ¿Cómo le digo? Si me acompañás, voy. Te acompaño. A las 9:30, el gordo estaba en la radio. Salimos caminando despacito hasta la Plaza Independencia, que había el Mercedes 973, casi Río Branco. Salimos caminando. A la entrada, entrando a la izquierda, tenía el escritorio. Yo nunca había entrado a la casa de gobierno. Había que mostrar la cédula de identidad. Pero cuando fui a mostrar, me dijo, no, usted mañana me quema por radio, no, suba. Que me conocen. Y subimos, estaban todos los que están esperando el turno que venga el presidente. Y tenía una secretaria viejita que caminaba toda aquí. Quien conoció sabe que le digo la verdad. Viejita, así me dice, el presidente no va a tardar en venirse porque faltan 5 minutos. Bueno, está fenómeno. Yo todavía no creía. Entonces los que estaban ahí me dice, Carrizo, ¿un cuentito? Bueno, yo conté un cuentito cualquiera, no sé, de un loro, no sé lo que le conté. Y entonces largaron la risa, pero los verdes más que el loro, ¿no? Sí. Entonces, claro, porque para radio tenés un cuento. Siento una carcajada atrás mí, me dio igual que era el presidente. Maradona, dije yo. Dice, no, así no, cuéntemelo a mí, personalmente, pase. Abrió la puerta, el escritorio de él, tocó el timbre, vino el fotógrafo permanente y tomó esta foto. Ahora, falta el gordo Astesiano acá en el costado. Ahora, obtuve una explicación. Si de radio actualidad no cabían los tres en la tapa. Entonces lo cortaron al gordo. Salió esta foto. Y entonces él estaba repartiendo las carteras de los ministerios de... Yo interpreté que esto, el cronista que está adentro, está el artículo, yo venía a buscar una cartera para los docentes autónomos. Entonces publican esto. Reunión cumbre para Pastor Carrizo. Está un pequeño artículo ahí. Y aparece la foto. Entonces me dice, cuénteme un cuentito. Y le digo, yo estaba, temblaba como una vara verde. ¿Qué cuentito? Un cuentito, dice, yo le conté un cuento simple, simplote. Dice, no, uno que nos reíamos los dos, para que traje la boca. Y entonces me tiré al fondo y le conté. Ya, dije, no, ya, tata. Bueno, le conté un cuento. Y salió esta foto a las carcajadas. Esto, el gordo al otro día, cuando sale la revista, 2 o 3 días después, dice el gordo, así que me cortaste la foto, ¿no? Yo no salí en la tapa. ¿Por qué me cortaste? Pero gordo, escuchame, no cabía porque estoy gordo. Se armó un lío. No me saludó por mucho tiempo el gordo. Esta es una de las anécdotas muy lindas porque realmente es el presidente de la República. Las cosas que dije yo, después pensaba, las cosas que le dije yo. Era el presidente, ¿no? Era el presidente. Carrizo, vamos a un saludo ahora de un hombre de Carve que está identificado con esa radio que todavía sale en los remates ganaderos y que está Capelo. Desde 1939, Oscar Capelo. Sí, es jefe de personal. Para mí es una satisfacción hacer uso de este micrófono y poder dirigir un saludo muy grato, un saludo de recordación para quien fue también una gran figura dentro del plantel de los carvenses aquí en Radio Carve, como fue Pastor Carrizo, que en su época marcó una etapa con su despierte cantando, como así también muy buen informativista, muy buen relator de ciclismo y otras actividades que él mismo las ha de ir recordando, como las recuerdo yo en este momento. Quisiera mandarle un gran saludo a Pastor Carrizo, me entero a través del señor Ayala, que estás cumpliendo 70 años de actividad radiofónica. Que sigan por otros 70 años más. En lo que tiene que ver con la actividad de Carrizo, voy a contar un episodio para salir un poco de la tónica. Trabajaba aquí también aquel parlanchín peruano, Hugo Guerrero Martinelli. No sé por qué circunstancia se habían distanciado tanto Carrizo como Guerrero Martinelli. Entonces, para mí, que en ese momento era jefe de personal, no me parecía correcto que dos funcionarios estuvieran enemistados. Entonces traté y me dirigí a uno de ellos primero. Le dije que yo iba a tratar de solucionar este problema, si tenía inconveniente en mantener nuevamente una relación cordial. Me dijeron que no, tanto uno como el otro, en distintas oportunidades. La oportunidad se llegó un día X, a las 7:30 de la tarde, yo estaba en la puerta de la radio, acompañado de Carrizo, cuando veo que viene Hugo Guerrero Martinelli. Justo se presentó la oportunidad, le pedí que se dieran la mano, y que siguieran la relación cordial, y no solo sino también la laboral, y que era lo más correcto, lo más prudente. Y así fue, se empezaron a hablar, se dieron la mano, sonrieron los dos, y cuando yo veo que va, dice, bueno, no me hagas esto a mí, no me hagas esto a otro, no me hagas esto, no me hagas... Y yo veo que iba tomando un tono distinto al que yo pretendía. Y cuando quiero acordar, se están peleando otra vez ahí en la puerta. Entonces agarro, me doy vuelta y me voy. Pienso que Pastor Carrizo tiene que estar recordando este episodio vivido entre Hugo Guerrero Martinelli, Pastor Carrizo y yo. Era Óscar Capello en estos 70 años de radio de Pastor Carrizo. Y habrá episodios donde uno puede realmente largar la risa, ¿no? Esa anécdota del peruano parlanchín la contó en Radio Continental de Buenos Aires. La contó y era, yo me peleé, dice, con un argentino uruguayizado, dijo. Ya ni sabía qué raza era, el médico lo contó con una gracia, el parlanchín. Y ahora vamos a otro saludo. Ajá. ¿Qué le parece? Ya lo nombramos, ya lo nombró usted, don Fulvio Nelson Madalena. Bueno, el poeta de la casa. Cantando feliz. ¡Adelántate, fuerte! Es muy lindo dar felicidad. Y bueno, cuando son las 11:54 minutos, estamos casi terminando estas dos horas de repaso de lo que fue la actividad de Pastor Carrizo, y sigue siendo. Yo creo que a esta altura podemos hacer un continuado de fin de semana. Yo creo que realmente nos quedamos cortos en esto de... ¿Espero dentro de 20 años? ¿Cómo no? Sería un placer. O si no todos los años, ¿no? ¿Tenemos algún problema con la línea con Montevideo? De todas formas, ¿por qué no nos contamos otra anécdota a propósito de ciclismo? Porque ya que tiene tantas... La de Monseñor Barbieri. Ya son tantas que... Bueno, el Monseñor Barbieri, ustedes saben que estaba terminando su vida, pobrecito, ya estaba muy enfermo mentalmente y todo. Un día, paso por 18 de julio... Un día que paso por 18 de julio y Río Branco, veo a alguien que estaba a 50 centésimos de la curita, 50 centésimos de la curita, y a mí se me ocurrió, curas a 50 centésimos, qué barato que están los curas, dije yo. Y fui a la radio, inventé. Termina de venir un telegrama del Vaticano recién, quejándose porque aquí en el Uruguay se está vendiendo cura a 50 centavos. ¿Cómo es eso? ¿De dónde sale esa noticia? Me dice Omar de Fedro. Digo, no sé. Yo la sé porque... estamos esperando el retorno... No, mejor dicho... Seguimos, pastor, seguimos. Bueno, entonces, al rato suena el teléfono y llama a la radio. Que viene a hablar conmigo. Me dice... Habla con señor. Y monseñor, ahí dice... ¿Qué dice? ¿Qué es eso que dijo el Vaticano? Si se están vendiendo curas 50 centésimos. Le digo, sí, yo no tragaba saliva. Sí, creo que sí. Pero yo tengo la seguridad de que no, me decía. Bueno, fue una anécdota que fui, tuve que ir a la curia. Pedirle disculpas. Otra vez. Era una broma. Y yo estuve a punto de seguirlo el asunto, ¿no? Hay otro telegrama, estuve a punto. Pero Raúl me paré y me dijo, pará, ¿qué querés que nos echen a todos los curas de acá? Bueno, pastor, ahora sí nos vamos al saludo de Fulvio Nelson Magdalena. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Decía Gardel en su tango con letra de Alfredo Lepera, 20 años no es nada. En este caso pienso que 70 años en la radio, como tú, tampoco es nada, y es mucho al mismo tiempo. Porque a través de 70 años fuiste pródigo y sigues siendo pródigo en brindarle a la gente un gran poder de comunicación, que es una de las cosas más vitales e importantes en esta tarea de la radiotelefonía. Yo recuerdo que tú perteneces, o más bien dicho, mi encuentro contigo fue en la época dorada de Radio Carve, cuando en Radio Carve existían las fonoplateas con artistas de todo el mundo, los radioteatros, y estabas tú haciendo Despierte cantando. Una audición que, si mal no recuerdo, y según me contaba don Raúl Fontaina, se había iniciado a través de los libretos que escribía Julio Piacenza en la época de la guerra, para darle ánimo todos los días a la gente y agregarle un poco de humor en medio de todas las trágicas noticias que llegaban de la contienda bélica. Después, aquí, en Mercedes 973, tú tomaste la bandera de Despierte Cantando y le dabas todos los días a la gente, al despertarse, una nota de sano humorismo, un humorismo abierto, sano, contagioso, que hacía que la gente se levantara con mejor ánimo para emprender la dura jornada. Yo te recuerdo de ese tiempo y me alegro mucho de poder comunicarme contigo a través de Radioactividades, hasta ese sitio tuyo, CX151, Radio Rincón de Fray Bento, que sigues frecuentando todos los días con el mismo entusiasmo de siempre, como si 70 años no fueran nada. Un gran saludo, un gran abrazo, con todo mi corazón, Pastor Carrizo, y que sigas siempre al firme, porque tú ya eras una parte grande, intensa, tremenda de la radiotelefonía rioplatense. Hasta siempre. Y muchas gracias por haber tenido la oportunidad de abrazarte a través del éter, nuestra vía de siempre, y estar presente en este feliz aniversario. Era el mensaje de Fulvio Nelson Magdalena para Pastor Carrizo. Y ahora volvemos aquí a Fray Ventos. No nos va a dar el tiempo. ¿Tenemos tiempo para hablar de Julio de Magdalena? No hablar en el sentido de esto. Este es de Colonia, de un humor extraordinario, un humor finísimo tiene, muy fino. Le gustaba sentirme recitar cualquier pasaje de Martín Fierro. Yo sé el Martín Fierro casi de memoria. Son 7.200 versos. No lo sé de memoria todo, pero sé parte. Y a él le gustaba muchísimo. Pero recuerdo que me pusieron de compañero, la Radio Carve estaba dividido en, tenía 8 piezas, por ejemplo, y serán 14 o 16, porque las cortó al medio Fontaina, hizo 2 pisos. Esas viejas casas altísimas. Bueno, entonces me tocó de compañero de él ahí en el mismo escritorio. Cuando yo termino informativista, me pasan a ese escritorio. Y entonces salió al patio y decía, ¿y esto me manda? Entonces decía, ¿por qué? Julio Nelson Madrena, un gran tipo, un buen escritor, un excelente compañero, que siempre le gustaba que yo le recitara cuando va a cobrar Martín Fierro. Cobrar aquí no le paga nunca Martín Fierro. Dice, dígame, no cobra nunca, está peleando contra los indios. Dice, dígame, la cosa se me nublaba, dice, me entró comezón. Y me arrimé muy tranquilo y le dije, tal vez mañana terminarán de pagar. Fíjese la idiosincrasia del criollo, que no dice, me van a pagar o no, no. Tal vez mañana terminarán de pagar. ¿Qué mañana? Ni otro día al punto me contestó, la paga ya se acabó, siempre ha de ser animal. Mi rey le dijo, yo no he recibido ni un real. Todo esto que se lo contaba yo y le gustaba al Julio Nelson Madrena. Y cobró, me decía. Entonces le dijo, yo no he recibido ni un real. Se le pusieron los ojos que se le querían salir y ya comenzó a decir, comiéndome con la vista, ¿y qué querés recibir si no has entrado en la lista? Entonces quedé a molar, dije yo, para mañana adentro, entro en todos los barullos, pero en la lista no entro. Es la parte cómica del Martín Fierro. Porque la gente cree que es un verso, no es él. Martín Fierro, está. Volvemos al Despierte Cantando. Vamos. Otro, yo no me voy a quedar atrás. Si vos metés uno, yo meto el otro también. Porque Chele Calzado, por ejemplo, que está con la gran liquidación en 18 de julio, 16:36. ¡Ay, Carrillo! ¿Cómo le va? Bueno, ya cayó temprano nomás la vieja. ¿Qué dice? ¿Cómo está, señora? No, hablaba de Chele y me acerqué. ¿Cómo le va, Carrillo? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Bueno, va bien, está. No insista. ¿Qué anda haciendo? Nada. ¿Qué día haces? ¿A qué vino? Vine a decirle que Chele continúa con una gran liquidación. Sí, ya lo dije. Y que tiene una liquidación, los zapatos. Ya lo dijo Carrillo. Lo dije ayer, antes de ayer, lo vengo diciendo todos los días. Bueno, pero ya soy exclusiva de Chele. Estuve con él. Bueno, señora, déjeme empezar la audición con todo lo que tengo que decir. ¡Ay, qué pavada tiene que decir! ¿Cómo pavada? ¿Cómo? Pues eso es arte, esto. Tengo que hablar de desearle salud a los enfermos y pronto restablecimiento para los convalecientes. Despierte Cantando en 1972, y ya que pasamos este chivo de Chele, lo convocamos a él también para que nos contara acerca de Pastor Carrizo. Buenos días. Buenos días a todo el país, por intermedio del Sodre, por la gentil atención del Sodre de comunicarse conmigo. Habla Chele, de Chele Calzados, a vos, Pastor Carrizo, que te sigo queriendo como el primer día que te conocí, desde el año 1972, cuando hacíamos el programa Despierte Contento, en Radio Carve, X16, no me voy a olvidar nunca porque fueron como 14 o 15 años que estuvimos juntos haciendo la publicidad. A ti, a Panisa, a todo el equipo que te acompañó, a tu señora, a los amigos tuyos que venían de parte tuya y que siguen viniendo acá a Chele. Hoy estás en Fray Bento, en plena actividad, sé que estás haciendo radio y seguís haciendo radio. Yo te felicito y te deseo otro tanto. Lo mejor de lo mejor, aquel amigo imborrable, jamás te vas a borrar de mis sentimientos, de aprendí mucho contigo de lo que es publicidad también, eso lo confieso públicamente, me enseñaste mucho en los primeros pasos míos. Un abrazo grande, Pastor Carrizo, y mucha suerte, vamos adelante, como vos decías siempre. Y al saludo de Chile también se le suma el de Julio Cabot, que se acaba de comunicar con nosotros para enviarle un gran abrazo a través del aire a Pastor Carrizo. Adelante, Fray Ventos. Saludos, no vamos a dejar hablar a Pastor Carrizo. No, ahora viene Cristina Morán. ¿Cristina Morán? Hola, gordita, la tengo por acá. La tengo en una foto. Estuve buscando y la encontré. Que a una la convoquen a esta altura de la vida para saludar y para estar junto a un querido amigo un sábado. Bueno, un sábado de mañana, no importa que fuera de noche, a mediodía, de madrugada. El tema es que hay que estar al lado de este amigo querido. ¿Me conociste por la voz o ya dijeron el nombre? ¿Cómo estás, pastor? ¿No sabés lo que significa? Bueno, tenerte ahí, yo tenía noticias de ti. Siempre recibo, por gente amiga de Fray Bento, recibo noticias tuyas. Gente que te escucha y que sabe de ti y que sabe de nuestra amistad de tantos años en Radio Carve. Te recuerdo que yo entré que era una niña, querido, y tú ya eras grande. Así que vamos a no confundir las cosas. Bueno, pastor, estás cumpliendo 70 años de radio. No voy a decir los que tenés de edad porque tú lo sabes mejor que yo. 70 años de radio que te encuentran, bueno, te encuentran pleno haciendo un programa ahora en horas de la tarde. Y yo recuerdo cuando hacías Despierte Cantando. Yo te pregunto si hoy sería posible hacer un Despierte Cantando así como lo hacías tú, con ese escándalo, con sonido de cacerolas, de tapas, de olla, de gritos, ¡despierte, despierte! Sí, no sé, hoy sería posible, o la mentalidad o el estilo ha cambiado mucho y pensamos de otra manera. No sé, me queda la duda. Te lo dejo a ti bailando para que lo contestes. No haces Despierte Cantando, pero haces un programa en la tarde. ¿Qué tal? Que no dudo, y además estoy enterada, por eso no tengo duda, que tiene todo el vigor de los años aquellos en Carve, a partir del año 48, cuando yo empecé, en que tú hacías tus locuras. ¿Seguís cascarrabias? Porque mirá que tenías carácter, ¿eh? Qué tipo espléndido, siempre con una sonrisa, siempre feliz, siempre contento, pero siempre también con un carácter, mirá, que nos sacábamos chispas, esa es la verdad. Siempre recuerdo tus cuentos de la piedra movediza del Tandil. ¿Te acuerdas de eso? Qué lindo, ¿no? Porque vos sos argentino. Vos nos decías que naciste en Tandil, pienso que sí, porque conocés muy bien la historia de la piedra movediza del Tandil. Te adaptaste muy bien aquí al Uruguay. Te iniciaste en la Argentina, Pastor Carrizo. Y hoy, 70 años después, seguís haciendo radio y te quedaste para siempre aquí en Uruguay. Qué lindo que te hayas quedado. Qué lindo que, bueno, que hiciste descentralización. Te fuiste al interior. Descentralizaste. Te fuiste a esta emisora que te recibe en las tardes, CX151 de Radio Rincón de Fray Ventos. Tenés muchos colegas. ¿Cómo vas con ellos? ¿Cómo te miman en la radio? Yo pienso que sí, que te deben mimar mucho. ¿Cuánta gente has dejado en el camino? ¿Cuánta gente formada? ¿Cuánta gente hecha? ¿Cuánta gente que te admiró, que te admira, que te quiso, que te quiere? ¿Cuántos amigos hicimos, pastor? Tú en lo tuyo, yo en lo mío. Amigos entrañables como el nene Bonardo, que ya no nos acompaña. Amigos entrañables como Fulvio Nelson Madalena, que aún sigue por ahí caminando por los pasillos de Radio Carve. Tanta gente linda, tanta gente que quisimos, tanta gente que nos quiso. Pero la alegría tiene que estar presente en este día y en todos los días, porque vos sos una imagen de la alegría, sos una imagen de la risa, aquella dentadura impresionante, aquella cara coloradita. ¿Seguís con la cara coloradita? Parecías una manzana. Te quiero mucho, pastor. Me gusta que me hayan convocado para estar contigo. Me gusta saber que estás vigente. Me gusta tener noticias de ti cada tanto. Me gusta recibir alguna grabación de tus programas. Me gusta saber que alguna vez me nombraste. Sigue nombrándome, che, que siempre viene bien eso. Te quiero mucho. Te mando un abrazo fraterno, entrañable, deseando que sigas en todo lo que estás haciendo, que sigas cumpliendo más años de radio y menos años de edad. En fin, si podés. Un beso grandote, pastor. Muchas felicidades. Feliz aniversario, feliz para vos todo. Cristina Morán y su saludo a Pastor Carrizo. Adelante, Fray Ventos. Seguimos en Fray Ventos aquí con Pastor Carrizo y con toda la gente de Rincón. Yo creo que está medio Fray Ventos acá dentro del estudio, ya a esta altura. Pero, Pastor, ¿cómo está pasando? Te cuento bien, muy bien. Algo muy poquito de Cristina Morán. No, un chiquitito de Cristina Morán. Cristina Morán una vez, se tiene que acordar, estaba con mi señora en la Barra de Maldonado, en la playa de la Barra de Maldonado, y yo tenía la nena Carmencita que tenía 12 años, más de 12 años no tenía. Estaba tirado en la arena, yo, mi señora Cristina, ella una vez me había hecho una nota en ese lugar que salía mucha corvina, y a esta que le gusta, y yo digo, esta por Marisa que le gusta la pesca. Entonces, viene la nena y dice, mamá, ¿me dejas ir al agua? Claro, unas olas grandes había, ¿no? Entonces dice, sí, pero en la orillita, ¿eh? Le dice, en la orillita. Bueno, se queda conversando, pero no miraba. Ella miraba nada más que el agua y la nena que estaba allá. Y andaba con un botellita que era, me dice, el dragón este. Dijo, un botica de 12 años, 13 años como ella. Le dice, señora, ¿puedo ir al agua con Carmencita? Sí, pero a jugar, le dijo, ¿no? Y entonces se fueron y empezaron a jugar la agua, ta, ta, ta, y hablaban. Y Cristina las miraba. Y yo las miraba. Y Cristina le digo, atendé la conversación, ¿qué mirás? Dice una cosa, Pastor, me dice, y esto es cierto. Esto es Cristina, pero esta es la forma clavada de Cristina. ¿Qué carajo hablarán esos dos guachos? Así, punto. Bueno, Pastor, Cristina, sí. Vamos a escuchar ahora a un amigo suyo que hoy cumple 70 años, don Alejandro José Nazare. Es un gran gusto estar ante usted y enviarle por su intermedio un afectuoso, muy afectuoso saludo a Pastor Carrizo, amigo ya de medio siglo. Pastor Carrizo es zarateño, de las aguas del río Zárate vino a recalar a las playas de Montevideo y aquí quedó definitivamente. Cuando yo lo conocí hace 50 años, él era informativista en Radio Carve, trabajaba en Radio Teatro con una garganta privilegiada a lo Eduardo de Pauli, porque hacía muchos personajes, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, en una forma desopilante, y también transmitía ciclismo. En aquel entonces los señores Fontani y De Feo me contrataron y formamos una dupla de transmisores, de cronistas de ciclismo, en CX24, La Voz del Aire, ya desaparecida. Por eso me atrevo a mencionarla. Aparte de la tarea, digamos, periodística, de transmitir ciclismo, entablamos una gran amistad, hicimos miles de kilómetros juntos, cada uno en su bicicleta de carrera, y de esas salidas, esos paseos, tengo unos recuerdos muy, muy lindos, muy hermosos. ¿Y algún recuerdo en particular de esas salidas en bicicleta? Porque Pastor, lo tenemos ahora acá al lado nuestro, pero es fanático del ciclismo, ¿no? Sí, será fanático. Pastor dormía con su bicicleta de carrera, una vez vivió un tiempo en una pensión y tenía su bicicleta celeste de carrera al lado de la cama. Y de los muchos recuerdos rescato uno al azar, nada más. Un cretino nos indicó un día un camino atrás de Santiago Vázquez que decía que era muy lindo. Ese camino degeneró en un sendero intransitable que destrozamos las bicicletas para llegar a unos ranchos con un montón de gallinas, un camino cortado, y hubo que volver atrás kilómetros espantosos, ¿no? Nosotros maldiciendo al Señor que nos había indicado ese lindo camino, ¿no? Es uno de los tantos recuerdos. Y Pastor transmitiendo ciclismo, ¿cómo lo puede pintar? Bueno, Pastor tuvo siempre, entre sus muchas virtudes, esa constante bonomía, esa constante alegría, que los que no lo conocen no pueden de ningún modo adivinar que es un hombre que tuvo en su vida muchas tristezas y muchos problemas. En el ámbito del ciclismo, esa alegría le servía, sobre todo cuando en ocasiones había problemas, que siempre los hay, entre corredores, dirigentes, organizadores, y cuando la cuestión se ponía áspera, aparecía Carrizo con un chiste oportuno y el problema se solucionaba. Además, como buen periodista, nunca se casó con nadie. Siempre dijo lo que vio, dijo la verdad. Cosa que en todo terreno, ¿no? Nunca, nunca fácil. Hace 9 años, en un accidente de tránsito, falleció el hijo varón que yo tenía de 22 años. Carrizo en ese momento estaba en Fray Ventos, estaba lejos y se enteró tarde. ¿Y qué hizo Carrizo? Me envió una carta, muy afectuosa, de una página, acompañada de 9 o 10 páginas de chistes, todos excelentes. Una carta que yo leí, como se pueden suponer, entre lágrimas y sonrisas, porque lágrimas por el afecto de la carta y sonrisas porque Carrizo me estaba dando lo mejor que él siempre tuvo, que es su alegría de vivir contagiosa, el decir que una sonrisa no cuesta nada, como él siempre ha dicho muchas veces, y en fin, esa demostración de afecto, de cariño, de ayudarme a seguir en el camino en un momento muy duro, para mí es un recuerdo muy valioso, muy valioso. Alejandro José Nácer, pasamos a Fray Ventos y le pedimos, ya tenemos pronto los dos últimos mensajes cuando ustedes lo dispongan. Muy bien, Roberto, estamos aquí ya terminando el programa, realmente 12:15, se nos fueron 15 minutos de yapa. Vamos entonces a estos dos saludos muy especiales. Bueno, Pastor Carrizo, en tus 70 años de periodista, con mucha emoción, con mucha sinceridad, desde lejos, un gran abrazo, deseándote ayer, hoy y siempre lo mejor para ti y tu familia. Hasta siempre. Era lo que faltaba del mensaje de Alejandro José Nácer. Ahora sí vamos a María Celia Fontaina. Querido Carrizo, un gran abrazo, lleno de afecto, lleno de recuerdos, para ti por estos 70 años. Cumplidos además en una fecha muy, muy especial, que nos llena de orgullo a los uruguayos, el Día de la Radiodifusión del Interior. Te queremos, sabemos de tus éxitos y de este cumpleaños tan importante. Recordamos los momentos pasados, como te digo, donde a veces discutíamos, a veces nos peleábamos, pero siempre con el afecto de aquel lindo programa, de tu linda persona, de Panisa, acompañándote fielmente, y aquel barullo todo, que se armaba a veces en varios aspectos, ¿no? No era solo barullo interno del laterío y del despierte cantando, sino también a veces barullos de otro tipo, ruidos de otro tipo. Querido Carrizo, un abrazo grande en nombre de tus compañeros de Carve, y me puedo plegar, de cierto modo también, por estar ahora en Andebu, un abrazo de Andebu. Del saludo, por supuesto, es de Chelita Fontaina. Y hablando de Luis Panisa, el compañero de Pastor en Despierte Cantando, también lo ubicamos y pudimos tener este mensaje para Pastor Carrizo de él. Quiero decirle al compañero, al amigo que está cumpliendo años, al hombre que fue para nosotros como el padre que no tuvimos, al compañero que convivimos momentos muy alegres, de mucha dicha, durante 20 años en nuestra querida Radio Carve, que le deseamos un muy feliz cumple 70, que Dios te bendiga por muchos años, que te dé la salud que necesitas, mucho, mucho, mucho, que vivas mucho, que estés muy alegre, que en el seno de mi familia, con aquellos gurises chicos que tú conociste, Penedo, La Negrita, La Gallega, todos te siguen recordando con mucho cariño, con mucho afecto. Las circunstancias de la vida, hoy me encuentro con unos amigos, tengo la dicha de tener un hijo en Radio Carve, los viejos compañeros nos encontramos todos juntos. Te recordamos con mucho cariño y afecto, por supuesto. Y aquellos momentos tan bonitos, estoy muy emocionado, porque me muestran la revista Cine Radio Actualidad, fotografías nuestras de hace muchos años. Sé que estás muy bien en Radio Rincón y no sé qué decirte más. Que un abrazo, me gustaría mucho entrevistarme contigo, al hombre que me enseñó todo en la vida, vuelvo a repetir, como el padre que no tuve, quien me enseñó a vender un aviso, a vender mi primer aviso, a recorrer las calles, visitar los avisadores, a quien me emocionó mucho cuando me llevó a conocer la República Argentina, que me presentó a su señora madre, a sus hermanos, a su sobrina, y la anécdota es que siempre yo le decía padrino. Y con un brindis en alto, un buen vidrio, como tú decías. Estamos a las órdenes y Luis Panizza, tu viejo compañero, es el deseo que tiene. Y para cerrar esta transmisión en dúplex entre CX26 Sodre y CX51 Radio Rincón, volvemos a Fray Ventos. Esto ya son las 12:20, prácticamente fueron 2:20 en lo que respecta a radioactividades y el Sodre 1:20 de recuerdos, y creo que nos quedamos más que cortos, sin duda. Quedó con muchas ganas de seguir contando cosas, pero yo creo que valió la pena. Sí. Hacer esto porque usted se lo merecía. No sé si valía la pena, pero la que verdad es que me han tapado completamente. Lo único, hay dos palabras que lo dicen, muchas gracias, Hay dos palabras que sintetizan todo lo que uno puede sentir en este momento. Decirle al Sodre, a toda esa gente que ya no nombré por ahí, todos, que yo estoy profundamente agradecido. Y no es un agradecimiento así, como algo comercial, no es comercial, es que lo siento. Yo siento que ustedes se han molestado porque un tipo vivió 70 años detrás de la radio. Como decía, lástima que muchos de ellos, por ejemplo, Chelita Fontaina, ella dice, muchas veces nos hemos peleado. Yo me acuerdo la pelea que tuve con ella, es muy emotiva. Yo salía y me iba y desaparecía, porque grababa generalmente en pleno verano y me iba. Y faltaba una semana de la radio. Y un día caigo y estaba que ruía Chelita. Pero dígame una cosa, ¿dónde lo encuentro usted? ¿Dónde lo encuentro? ¿Qué hace? ¿Dónde se mete? Ha muerto su madre y usted no lo sabe. Me quedé frío. Había muerto mamá en Buenos Aires. Y yo quedé frío. Para mí fue un 1 de mayo que murió mi madre, ni me acordé de él. Entonces, esa era la pelea que teníamos con ella. ¿Por qué usted se pierde? ¿Usted es único acá? ¿En serio? Había muerto mamá. Bueno, pero terminamos con una sonrisa. No vamos a terminar con una sonrisa. Evidentemente. ¿Cómo usted terminaba los programas? Yo le había contado una cosita de acá. Yo cuando salgo de acá me para la gente y me pregunta una cosa u otra. Le cuento esto que es real. No mentira ni agrega. Un día, hace 3 meses, salgo por la plaza. Camino, me siento en uno de los bancos. Y había una pareja de gente de edad, tendría 60 años, y ella también, 50 y pico. Y me dice, Carrizo, un cuentito. Y yo me paro así, con el portafolio, y lo miro y digo, bueno, cuentito, yo los cuentitos de la radio, sí, pero cuentitos acá tienen que ser de color subido, metalé nomás. Y los señores, le hago así, señor. No, es sorda, me dijo. ¿Pero ese señor? Sí, pero es sorda, metalé. Va a ser sorda, le digo que es sorda, ¿quiere que le cuente un cuento? Me contó un cuento que era un loro, 3 loros juntos de verme. Y entonces yo me animé, entonces me mandé uno de los tantos. Y la vieja estaba tomando el helado y dice, ve, ese no lo conozco. ¡Oía! Y nos vamos con la sonrisa. Yo quiero hacer 2 agradecimientos especiales. A Enrique Donato y a Walter Socías, el popular goma, porque bárbaro. Si decimos Walter Socías acá en Fray Viento no lo conocen, porque él también es parte responsable importante, sí, señor, de haber dicho este homenaje. Gracias a todos Fray Ventos y a todo Radio Rincón, y retomamos la línea de Montevideo. Muy bien, y estamos en Rincón de Fray Ventos ya culminando esta emisión que comenzó a las 10 de la mañana, con la señora Pastor también, que realmente lo ha acompañado. No viene nunca a la radio. En serio, no viene, no. Es una costumbre que tomó de no ir a la radio. Pero digo, mira, es una cosa muy especial y quiero que vaya. En serio. Tuvimos un problema en la vista de ella que felizmente recuperó acá la vista. Y el recuperar la vista acá fue para mí empezar a querer mucho más de lo que quiero Fray Ventos. Porque cuando llegó aquí a Montevideo, de Montevideo, operada por tercera vez por el profesor Rodríguez Barrio, me dijo, mire, yo le voy a dar una vista, dice, por lo menos para evitar el bastón blanco. Y a los 15 días de estar acá me dijo, mira una estrella. Muy bien. A ver, ¿sabes? Yo aprovecho para agradecerle a toda esta familia de Radio Rincón. Estoy muy emocionada. Y realmente me extrañó muchísimo porque Pastor jamás aceptó un homenaje en vida. Jamás. Tanto es así que yo recuerdo una anécdota que cuando él cumplió años en Carve, repartieron medallas de oro. Él ese día no fue a retirarla. Una cosa común cuando inició su despierte cantando. Les digo a todos, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada. Muy bien. No sé, estos momentos difíciles, ¿no?, pero lindos a la vez. En definitiva, de tener el privilegio, a través de Radio Rincón, del compañero Daniel en Radio Actividades, de CQ26 El Sodre, de llegar a todo el país y de poder homenajear en vida a un monstruo de la comunicación. Y vaya si se lo merece. Quizás mucha gente en Montevideo se olvide, porque yo creo que se olvida de la gente que hizo mucho en la radio, pero con mucho cariño y bueno, con muchas dificultades como tuvimos hoy, problemas de línea y demás, pero al final pudimos llegar a este homenaje, como a él no le gusta decirlo, pero creo que muy merecido, de 70 años de radio, un individuo de 86 años que todavía hace radio con lucidez plena y con gran calidad, afecto y amor por la gente y por además por el oyente, que no ve, pero que lo siente ese cariño permanente. Pastor, gracias por todo. Yo sí, voy a decir tres cosas. Gracias. Y hasta aquí esta transmisión, por demás emotiva, y que representa un verdadero hito para este programa Radio Actividades, con 7 años en el aire, pero que en esa tarea de todos los fines de semana de rescatar nuestra radio, lo que es como medio de comunicación la radiodifusión, esto ha sido algo realmente espectacular. Agradecemos todo el apoyo, todas las llamadas que hemos tenido por teléfono. Lamentablemente, ustedes saben, la técnica y el tiempo nos impidieron sacar esas llamadas. También los que se comunicaron con el 754640, pero en sucesivos programas vamos a tener más material, vamos a contar cómo fue los interiores, las bambalinas, lo que pasó detrás de bambalinas de esta transmisión y, bueno, seguir haciendo radio, que ese es nuestro cometido. Antes del final y pasados 25 minutos de nuestro horario de finalización habitual, queremos agradecer muy sinceramente a el señor Quiroga de Microondas Antel, que gracias a él esta transmisión fue posible. También a el señor Menafra de Mesa de Radio, Víctor Campero, operador de Radio Rincón, a Juan Carlos Hichazo de Técnica del Sodre y por supuesto a nuestro compañero y amigo Gabriel Souto, que gracias a él también esta transmisión, muy difícil para nosotros a pesar de estar viviendo una era de comunicaciones, no se pueden imaginar lo que pasamos para sacar esto al aire. Bueno, gracias a todos ellos esto fue posible. Mañana, por supuesto, a las 11 de la mañana, desde CX26, Radio Difusión Nacional Sodre, y para todo el país, nuevamente estaremos haciendo radio aquí en Radio Actividades. Que pasen muy bien. Hasta mañana. Radioactividades vuelve mañana a las 11 aquí en la 26. Nuestra comunicación sigue durante todo el día por el 754640, porque sus ideas, comentarios e informaciones también hacen radioactividades. Producción y realización Daniel Ayala y Roberto Velo, con la asistencia de Luis Moreira. Supervisión técnica Gabriel Souto. Locución institucional Ramón Alonso, Ingrid Rodríguez y Jorge Spatakis. Puesta al aire, CX26, Radiodifusión Nacional Sodre, Montevideo.